Para vos, ¿qué problemas tienen los adolescentes hoy en día? No sé, yo la verdad creo que los adolescentes, siendo uno, creo que tenemos en todos lados, en el colegio, en la vida cotidiana, así, de, no sé, puede ser de amor, físicamente, podemos sentirnos mal con la autoestima. No sé, creo que pasamos por muchas cosas, la verdad. Que, no sé, la depresión. En realidad, pues, la depresión puede pasar en muchas personas, pero yo creo que en esta etapa como que nos importa mucho los que nos dice el exterior, nos importa mucho cómo nos vemos y a base de eso queremos cambiar cómo somos, ya sea físicamente o de forma de ser. ¿Cuál es el problema más frecuente para vos de los adolescentes? Yo creo que el querer pasar las normas creo que es algo muy, muy, muy común, ¿no? Querer transgredir las normas creo que es algo muy, muy común, sí. ¿Vos pensás que está bien eso? ¿Pensás que habría que cambiar las normas? ¿O lo hacemos nada más porque sí? Yo creo que lo hacemos porque estamos hartos de que nos digan qué hacer y cómo hacerlo. Creo que en el colegio eso es muy común, que nos digan qué hacer y cómo, entonces como que llega un punto donde nos hartamos. Y no creo que esté mal, es más, me parece que está bueno, pero al mismo tiempo tiene sus contras.